¿Qué onda, mis gentes? ¿Cómo están? Hoy quisiera platicar, quiero que me den su punto de vista. Más que yo tire un pinche choro de 5 o 6 minutos, que me den su punto de vista en los comentarios de esta mamada del Pokémon Go. Porque yo puedo sonar amargado, quejarme de todo siempre. Y tal vez algo viejo, porque siempre veo que las cosas de antes eran mejor que las cosas de actuales. Pero sí me culea ver esto nuevo del Pokémon Go. Porque es una, podríamos decir, una realidad de nuestro futuro. Veíamos las películas de Matrix, donde estamos todos empinados adentro del pinche celular. De hecho, estoy grabando algo para el celular que se va a subir a internet. Pero ya yo veo el Pokémon Go que va a unos niveles más cabrones, más allá, güey. O sea, darme cuenta de ver cabrones en la calle, güey. Con el pinche celular tratando de buscar monstruos. Pues vete a ver a tu suegra, güey, o a la exnovia tuya, güey. Ahí encuentras monstruos. Vete al centro a un pinche congal y ves unos monstruos. No necesitas el Pokémon Go, güey, ni el celular. Ahí los ves, güey. Pero sí me asusto, güey, con esta onda. Porque decías, bueno, es una aplicación. Estás sentado en un sofá. Estás jugando y la chingada como el Candy Crush o el Angry Birds. Pero ya es una aplicación que te tienes que salir a la calle y a moverte entre las calles o entre las colonias para encontrar un pinche monstruo, güey. Tal vez me escucho medio viejón. Sí, chingue su madre, estoy viejo ya, güey. Pero pues ya supe, no sé si sean leyendas urbanas de que un pendejo se cayó de un puente, que un güey se metió en una colonia donde no tenía que meterse por buscar un monstruo y se lo navajearon o lo violaron. La verdad no sé qué pedo. Estaba el Tinder, que el Tinder era algo así como el Pokémon Go, pero de los cachondos, ¿no? O está el Tinder de que buscando pirujas o transexuales a kilómetros a la redonda, pero pues ya te conectabas y no tenías que ir. Ahorita sí te tienes que mover. Y santa mamada que acabo de ver en Facebook, que no sé si sea cierto, que hay güeyes que te rentan su como tipo Uber y vas a andar con ellos. Ellos te van a llevar a las calles a buscar los pinches monstruos. No lo he bajado. Según tienes que hackear ahí tu celular, que porque nomás se puede bajar en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, no sé, que sale hasta 3-4 meses más en Latinoamérica. No sé, ni me interesa, no, nunca fui fanático de Pokémon. Pero no es Pokémon, sino es el pedo de la aplicación de salirte a la calle y a lo mejor poner en riesgo de que la andas cagando y buscar un pinche monstruo cuando sabes que en los congales lo puedes encontrar. Eso es mi punto de vista muy, muy huevos, ¿no? Pero imagínate un cabrón de 30 años con el celular buscando monstruos, güey. Por eso está solo, cabrón. Está un camarada, 30, pasa de los 30, con esa mamada, güey. Con esa mamada, le digo, ¿por qué no te buscas una vieja, güey? ¿Por qué no te reproduces o tienes unos niños, güey? ¿O por qué no consigues un mejor jale? No, güey, estás con el pinche Pokémon Go, güey. Eso se lo paso a los morros de 15, de 12, güey. Que pues al chile lo único que tienen que hacer es la escuela. Pero he visto cabrones ya peludos con el pinche Pokémon Go, güey. Mis respetos, güey. Cada quien su fundillo. Pero sí está cabrón ese pedo, güey. Está cabrón. Quiero que me digan ustedes si tienen un amigo Pokémon Go, etiquételo. ¿Qué piensan de esa mamada? Si está chido, pues mis respetos. Si no, pues a la verga, o sea, de la chingada. Yo en lo particular, si ves una reverenda mamá del Pokémon Go, salir a la calle, andar buscando monstruos. Un día, vénganse conmigo, güey. Me las llevo ahí al centro de Monterrey para que vean los monstruos que hay ahí, güey. Con cesárea y todo el pedo, güey. Esos sí son monstruos, no los del Pokémon. Señores, tengan una excelente mitad de semana. Yo soy La Mole. Síganme en mis redes sociales. youtube.com/lamoled99. También aquí soy La Mole Chida en Facebook y en Twitter @lamolechida. Tengan un excelente día. Pokémon Go mis huevos, cabrón.